bien que baila Martita, me gusta porque es bonita, pero lo que más me gusta es su pollera cortita. Cuando la música suena, para que todos la vean, su pollerita cortita repo, repo, revolea. Su pollerita cortita revolea, dejando ver sus piernitas revolea, moviendo sus caderitas revolea, toda la gente le grita. Gente comenta, ay, qué piernas tan bonitas, pero lo que más me gusta es cuando ella se menea y su pollera cortita repo, repo, revolea. Su pollerita cortita revolea, dejando ver sus piernitas revolea, moviendo sus caderitas revolea, toda la gente le grita. Cortita revolea, dejando ver sus piernitas revolea, moviendo sus caderitas revolea, toda la gente le grita revolea su pollerita. Su pollerita cortita revolea, dejando ver sus piernitas revolea, moviendo sus caderitas revolea, toda la gente le grita revolea su pollerita. Dejando ver sus piernitas revolea, moviendo sus caderitas revolea, toda la gente le grita revolea su pollerita. Su pollerita cortita revolea, dejando ver sus piernitas.